diario. Buenos y acogedores días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo empezar a sentirte más cómodo y feliz en tu propio espacio. Porque bueno, generalmente tenemos como que lugares para todo, ¿no? Un lugar para comer, un lugar para dormir, un lugar para hacer tus necesidades básicas y demás. Pero llega un punto en el que requieres un espacio para ti, para desarrollar tus cosas, para hacer tus hobbies, para trabajar incluso. Tal cual. Y pues hay que empezar por algún lado, ¿no? De hecho, creo que estamos en el mejor lugar posible para hablar de este episodio, porque estamos, señoras y señores, bienvenidos al estudio de Todológico, tal cual. El día de hoy estamos haciendo nuestra primera grabación en el estudio de Todológico. Ya hicimos una grabación sin video, lo pueden escuchar en mi canal en Todológico, pero bueno, hoy lo extendemos para que también ustedes lo estén disfrutando, y pues creo que es el mejor lugar para hacer un episodio de estos, justamente. Así es, así que vamos al episodio. Y bueno, pues como siempre, un placerzazo. Y déjenme decirles algo, este es el episodio número 40. Señores, es una gran Es un episodio muy importante, es un episodio muy especial. Sí, estamos haciendo un formato diferente. No es la primera vez que grabamos en presencial, de hecho, pero sí es la primera vez que lo hacemos precisamente en un espacio designado para ello. Y bueno, pues estamos echando la casa por la ventana. Digo, no es exactamente para este episodio, pero estamos así como que haciéndolo así chido, ¿no? Más profesional el asunto. Hasta tenemos, ustedes no lo ven, pero tenemos nuestro monitor acá detrás de la cámara y todo el rollo. Nada más nos falta nuestro técnico de audio para que ya esto esté perfecto. Sí, así de ya, para no andar yo metiendo acá las cortinillas. Así se viniera el Charlie aquí a meterle, pero bueno, se nos va a quedar dormido, ¿no? Sí, ya sí, media sí. Grabación. Entonces, bueno, ya ni modo. Pero ya saben, Inesperada Adultez es un podcast quincenal que está enfocado sobre todo en esas necesidades que tú, adulto joven, a veces tienes. Y pues que pues, nadie te dice, ¿no? ¿Cómo le muevo aquí? ¿Cómo mejoro esto? Hay muchas cuestiones de ser adulto que no son sencillas. Y este podcast está pensado pues para ayudarte. Y sobre todo, gracias por acompañarnos en estos 40 episodios. Yo creo que ya va siendo hora de que también vayamos consiguiendo un invitado, ¿no? Sí, primeros. De hecho ya tenemos rato con ganas de un buen invitado. Estamos en eso. Ya pronto lo sabrán. Espero yo que sí. Ojalá fuera el estudio Todológico, pero no habría que ver si se puede, porque aquí cabemos bien dos personas, pero ya más está complicado. Sí, justo ya para grabar y así, no, ya una odisea. Pero bueno, pues vamos a comenzar con este episodio. Ya saben que nos pueden escuchar en la plataforma en la que nos encuentren. Y como siempre les recomendamos Pocket Cast, Castamatic, Fountain, grandes aplicaciones ahí para que escuchen Inesperada Adultez. Y justamente, pues dándole como pie al estudio de Todológico, pues les tenemos una super info para que en su espacio, donde quieran grabar, trabajar, dormir, simplemente existir, lo tengan al mero punto. Es. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Sí, pues vamos empezando una vez. Muy bien. Pues aquí tenemos el super teleprompter, que no, es una maravilla esto, me encanta. Entonces, a ver, hay elementos básicos que debemos tener en cuenta justo a la hora de pues sentirnos bien en un espacio. ¿Por dónde comenzaría esto? Pues yo creo que lo más importante es que sea un lugar en el que te sientas cómodo y seguro. Porque bueno, podrías elegir cualquier lugar de tu casa o de cualquier lugar que tengas a la mano, pero muchas veces creo que es el detalle que no te sientes del todo cómodo. De repente puede que te estén interrumpiendo, de repente puede que sea una habitación que tiene conexión con otras habitaciones. De hecho es el caso del estudio, pero bueno, ahorita todo está en orden. Y yo sé de mucha gente que justo está en el espacio y quiere trabajar y quiere que no lo interrumpan, y qué casualidad que el baño justamente está conectado a esa habitación. Sí. Y todos tienen que pasar ahí y te interrumpen, ¿no? O tal vez te sientes muy seguro porque a lo mejor estás, qué sé yo, expuesto en una ventana y tienes miedo que alguien te meta la mano, te saque algo, quién sabe, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Entonces, creo que lo principal y lo más importante es justo sentirte en un lugar seguro y cómodo. Y creo que también mucho de la mano con, bueno, eso es un poquito más complicado y delicado, pero el asegurarte de que el lugar en el que estás es un lugar que tiene, digamos, como rutas de evacuación bien planeadas, que es un lugar que en el que puedes estar seguro de que puedes sobrevivir a una catástrofe, en el peor de los casos, ¿no? Justo. O sea, que no se te va a inundar el espacio, que no te va a agarrar un temblor y no tienes para dónde salir. Ajá, que, o sea, caiga. Que bueno, muchas cosas, ¿no? Y creo que es muy importante. Y bueno, no sabemos allá afuera qué podría estar pasando, pero puede haber muchas variables, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Tal cual. Si hay un apocalipsis zombie, muy importante, ¿no? Que tus puertas, tus ventanas aguanten a los zombies. O que digan, no, pues aquí corrió y que salgas y que no te vaya a agarrar ahí un zombie a medio pasillo. Correcto. Sí, justamente, fíjate que anoche sonó la alarma sísmica. Sí. Los que tienen la aplicación de Sky Alert. Saludos, Sky Alert. Sonó y de repente a las 3 de la mañana. Está temblando. Sí, para 4 y media, justo 4 y media. Y media. Yo así me levanté. Y sí me dio un buen susto, pero nada más fue el susto, afortunadamente. Sí, no, sí tembló poquito porque tengo un reloj y sí justo ahí como que hizo el péndulo ahí. Pero pues sí, justo que tenga, que digas, ya sé a dónde correr, ya sé a dónde ir. Bueno, no corran, los sismos no se corre, pero ustedes entienden, ¿no? Bueno, ya sabes tu plan de acción, ¿no? De hecho lo hablábamos en un episodio anterior, que justo los planes para actuar en una emergencia. Y algo muy importante en cualquier espacio es tener un plan de acción respecto a los, pues a las amenazas más normales en tu zona, ¿no? O sea, puede ser un terremoto, puede ser un huracán, un tornado, etcétera. Tener tu plan de acción, ¿no? Y tu plan de protección civil, si lo quieres ver así. En el caso del estudio hidrológico, pues lo que más nos puede afectar es un sismo, entonces tenemos nuestro plan de evacuación, que es aventar todo y salir corriendo, ¿no? Ajá, bueno, tenemos muy bien ubicada la ruta de evacuación, entonces no hay bronca. Sí, pues solo es una y está aquí luego, ¿no? Entonces la verdad es no hay una bronca. Gran de que nos salvamos, nos salvamos. Tal cual. Y bueno, pues también aunado como a la parte preventiva, también es bien importante que pues tu habitación esté en las condiciones humanas para estar operando, ¿no? Por supuesto, que tengas buena iluminación. Haya una ventana, hay que procurar siempre una buena iluminación. También, por supuesto, buena ventilación. Eso es bien importante, tener un purificador de aire. Si es que, insisto, no hay ventana. Lo digo porque mi cuarto no tiene ventana al exterior. Entonces, justamente, mínimo un ventilador para cuando hace calor. Sí. Pues justo que haya... Afortunadamente, esas épocas ya pasaron. Ya no. De hecho, si estuviéramos grabando por ahí de mayo, estaríamos cocinándonos vivos en este momento. Afortunadamente, ya pasó. Sí, no, nota que está lloviendo hasta... Ajá, está agustillo. Pero sí, es muy importante. De hecho... Yo fíjate que creo, es que depende mucho de tu presupuesto, de tus posibilidades, de muchas cosas, el poder elegir también, si por ejemplo un aire acondicionado o que tenga algo que te permite tener corriente, incluso te diría los purificadores no son tan buenos en el sentido de que sí limpian el aire, pero llega un punto en el que se siente enviciado por más que lo esté limpiando, ¿no? Entonces depende mucho de tu lugar, depende mucho de muchas cosas, pero es algo muy importante. Y yo también diría que aunado a eso, tener una buena ventilación, como decíamos, y instalaciones adecuadas. Electricidad, servicios, internet, etcétera, es muy importante porque de nada te sirve tener el espacio perfecto si no te llega bien el internet, o si no tienes suficientes enchufes para la luz, o si requieres agua corriente y no tienes un lugar, ¿no? O sea, o si no tienes inodoro, imagínate ahí. Bueno, che, fosa séptica. A menos que tu pasatiempo sea algo de hacerlo en el baño, pues digo, se puede como que obviar que puede ser en otro lado, ¿no? Pero yo lo decía más, por ejemplo, en el sentido de que a lo mejor tu espacio es de cocina, ¿no? Estás haciendo un espacio para cocinar y si te metes en un espacio, por ejemplo, como el de aquí, aquí no tenemos agua corriente, o sea, no te vas a ir a lavar los trastes al lavabo del baño. Pues, ah, no. Entonces también es muy importante tenerlo en cuenta y, bueno, todas las necesidades, esto va a depender mucho desde tus necesidades. Yo creo que sin irnos a cosas muy raras, podemos asumir que la mayoría de la gente que nos escucha le gustaría tener justamente un lugar de, yo creo que más entre trabajo y esparcimiento, ¿no? O sea, de oficina, justo. De tal vez de videojuegos, tal vez se me iba a ocurrir si quieres un estudio de arte, de no sé, de música, de pintura o algo así. Entonces ustedes sabrán mejor que nosotros para qué quieren o para qué les gustaría un espacio y adecuarlo a sus necesidades. Así es. Y aquí es bien importante el mobiliario, o sea, porque dices, ok, estoy en un espacio familiar, acogedor, seguro, donde tengo los servicios básicos, pero ahora, ¿qué necesito? Por ejemplo, si tu habitación es para descansar y justamente dices, ok, quiero sentirme así en un mood bien de, ah, aquí me voy a mimir y no pasa nada, no tengo problemas, pues la cama es fundamental. Justamente. Y bueno, allí sí es bien importante, cada quien conoce qué tipo de colchón le gusta. Sino también está el cuento de ricitos de oro, ¿no? Ah, este colchón está muy duro, este está muy blando y así. Más o menos es lo mismo. Tienes que ir calando de colchón en colchón hasta que tú mismo descifres qué tipo, pues, de usuario eres, ¿no? Si quieres un colchón así de tradicional, de puro resorte, si quieres un híbrido, puro memory foam. Esto es algo que hay que ir calando poco a poco, pero lo más importante es que sepas qué tipo de cama, qué tamaño, y sobre todo pues que la tengas bien instalada, es decir, que esté en su respectivo mueble, que no esté el colchón en el suelo, si te acabas de mudar, pues que no estés durmiendo en unos cartones en el piso, o sea, si es bien importante, de preferencia, que lo primero que haya sea una cama. Ya aunque esté el colchón en el piso, dices, bueno, ya ni modo, pero sí procurar justamente el tener ahí el mueble adecuado para colocar el colchón, la base de la cama justamente, ¿no? O en su defecto, bueno, sillones y sofás, que no es lo ideal estar durmiendo todo el tiempo en sillones y sofás. Ya a lo mejor cuando tuviéramos 15, 14 años, es que soy bien cool y me duermo aquí en mi sillón todos los días. Es bueno, ¿no? Sí se resiente el descanso, pero a esa edad pues no lo notas tanto. Nada te molesta, ¿no? Sí, no, ya. Pero unos 10 años después, ájale, a ver qué tal amanece la espalda después de haberte dormido en el sillón. Ahí ya no va a ser tan generosa la cosa. Pero bueno, de igual forma, pues tener, por ejemplo, un sofá reclinable en tu habitación, frente a la tele, y ya dices, pues ya terminé de chambear, ya lavé mis trastes, ya todo, ok, me voy a sentar un ratito a ver una película, tener un buen, también un sillón en la sala, cualquier cosa que nos haga sentir, pues, reconfortados y que básicamente sepamos dónde nos estamos cayendo. Y aparte es muy importante porque, justo, bueno, si es un espacio de descanso, generalmente quieres justo llegar y hacer el propósito para el que está hecho el espacio, ¿no? Llegar a descansar. Tal cual. Y es muy importante tener el mobiliario correcto y designado para eso, ¿no? Yo te puedo decir, en el antiguo estudio de etológico, pues ya llegaremos al punto de que no era tal cual estudio, yo tenía un lugar para decir, ok, aquí puedo llegar a, no sé, el gimnasio y descansar y tener ese espacio de que es para eso. O sea, no me estoy acostando, que de hecho estar en la cama mucho tiempo es muy malo. Sí, y también descansar en la cama porque no tienes otro espacio es muy malo. Entonces yo en el otro estudio tenía mi sofá, mi sillón, mi silla de escritorio, y era cada uno para lo suyo, ¿no? O sea, de hecho mi silla es muy cómoda, pero a veces era mejor llegar al sillón y ya decir, ah, bueno, pues aquí descanso tantito, veo algo, escucho música, etcétera. Y sí cambia mucho las cosas, te hace que sea mucho más ameno en el sentido de un área de descanso. Tal cual. Y por supuesto también tener mesa y sillas. Sí, eso es importantísimo. Si tienes acá la super habitación, y esta es mi habitación para mí solo y mide 20 metros cuadrados acá, es una habitación bien grande, puedo tener mi propio comedor con mi cafetera, con mi sillón y mi cama por ahí aventada. O si no, dices, bueno, pues tal el respectivo comedor, pues justo tener unas sillas cómodas, que eso es bien importante, cómodas o en su defecto que sean fáciles de usar y sobre todo pues una mesa donde comer. Comer, si bien yo no lo clasificaría como parte del descanso per se, es importante. Es muy relevante, sobre todo porque al final, tanto descansar y comer fungen la misma función, válgase la redundancia, que es darte energía. Sí. ¿No? Que al final te levantas de descansar, ok, comes, te da el subidón de energía y ya estás listo para seguir con tus actividades. Pues es bien importante evitar comer donde duermes. Eso es importantísimo. Y donde trabajas también, porque por ahí, ya en otro episodio platicaremos más largo y tendido de eso, pero justo, o sea, es muy importante porque mucha gente, saludos a Charlie que nos está escuchando, ahora sí nos debe de estar escuchando, él siempre ha estado acostumbrado a comer en donde trabaja, ¿no? Y digo, pues es que no es lo correcto, o sea, de repente si estás en el rush del trabajo, no te da tiempo y es entendible, pero es importante tener un lugar designado para la comida, porque pues, no es lo mismo trabajar con tu teclado a un lado y con el mouse y de repente se te cae el refresco y se hace un desmadre. Sí. A decir, estoy en un lugar donde puedo estar más como que a mis anchas y comer a gusto y puedo ensuciar la mesa y no pasa nada porque recojo los platos y la limpio. Que pues tener así como que migajas en el teclado y estar trabajando ahí en un mar de... La mancha de mole ahí cosas, en el mouse, ¿no? En el teclado acá ya lo batiste. Entonces sí es muy importante. De repente se vale romper la regla, pero para algo existen esas cosas, ¿no? Justo, las reglas son para romperse de vez en cuando, pero sí, que haya un espacio destinado, ok, aquí como, aquí descanso y aquí trabajo. Y justamente ya que empezamos a hablar de trabajo, es bien importante que si vamos a estar trabajando, que si son de esas personas afortunadas que todavía tienen trabajos home office en esas empresas remotas que decidieron no darle cuello, bueno, pues se los dice a alguien que alguna vez estuvo pues casi un año entero en home office y Dani pues hace home office también, un afortunado. Sí. Si hay como ciertas cosas bien relevantes. Primero y esencial, un buen escritorio. Yo soy de la idea, entre más grande te puedas permitir un escritorio en tu espacio, mejor. Pues, dependiendo. Bueno, sí, te diría que sí, porque de repente sí, o sea, sí es bueno tener un buen espacio de sentirte cómodo y decir, ay, mira, puedo poner mi computadora, mi monitor, mi teclado, mi mouse, mi etcétera, y todo cabe. Pero también llega un punto en el que si es muy grande, puede que las cosas te queden lejos. De hecho, a mí me pasó de vez en cuando. De hecho, en este escritorio que está aquí en el estudio me pasa mucho. Que, está bien lejos y tengo que arrastrarme en la silla o tengo que estirarme para agarrar las cosas, ¿no? Entonces, de hecho, ese escritorio es un poco más grande de lo que me gustaría. Sí, es. Aunque sabe, también es más cómodo porque ahí puedo tener mi iPad, el teclado, todo, y me siento con espacio suficiente. Justo. Aquí ya dependerá de cada persona. Sí, ¿no? Depende, al final. Pero yo sí soy de la idea, o en su defecto, hay unos escritorios que son en L, son esquineros. Ah, bueno, esos están chidos. Y son tremendamente útiles porque te sientas en el medio o en una ala y entonces ya distribuyes. Si sabes que necesitas tener todo cerca, pues limpias como el ala derecha o el ala izquierda del escritorio y justamente ya puedes como tener a la mano todo y tienes un espacio vacío para colocar, no sé, una botanita, unas palomitas. Ya sé que dijimos que no hay que comer, pero se vale un snack. O también de repente tus papeles que estás trabajando, o una herramienta extra, ¿no? De repente, digo, igual ahí podríamos entrar un poquito en lo que vamos a hablar al final del episodio, que es espacios multitareas o espacios multipropósito. Y si es el caso, tú pones tus controles o pones tu consola por ahí, ¿no? O sea, depende, ¿no? Al final. Justamente. Pero pues, de nuevo, mucho depende de tus necesidades. Y que sea un escritorio de buena calidad. Que luego hay unas maderas que, no sé, le tiras agua y se le queda la mancha. O se empieza a pudrir la madera, que al final no es madera, es como el comprimido. O se hincha, sí. O se rompe una pata y de repente ya anda bailando. Eso es bien importante. Hay que invertir en un buen escritorio y también en una buena silla de trabajo. Yo siempre voy a recomendar justo que vayan a una tienda y las vayan calando. Las más cómodas suelen ser a veces las sillas para gamers, las que son para gaming. Híjoles. No, dependiendo, por ejemplo, las DPS de Costco. Ya empecé de señora de Costco, pero esas sillas son muy buenas, son muy, muy cómodas. Obviamente hay que ir a diferentes tiendas a probar qué tipo de silla, qué tipo de respaldos. Yo te podría dar un bar. Y es que sí es importante, o sea, de hecho yo te diría, más que priorizar una silla gamer, porque de hecho la gran mayoría son muy caras simplemente por ser gamers y no son realmente muy cómodas. Más que eso, si lo que realmente quieres es una silla cómoda, busca una silla de oficina, una silla, las que le dicen silla de director, porque esas, por no tener toda la estética y todo el mame de que es gamer, son más baratas y están pensadas para estar muchas horas ahí sentados. Y estamos hablando de un tema más de trabajo y menos recreativo. De hecho, generalmente las sillas que se ahora sí que las sillas que se respetan, en las especificaciones te pone un tiempo más o menos estimado de uso, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, esta silla se recomienda para 5 horas seguidas de uso, ¿no? Y mientras más horas, por supuesto, es mejor. Yo te puedo decir, de hecho, la silla que yo compré, decía 8 horas de uso continuo. Y te puedes dar cuenta, de hecho la mía justo es así, oficina y así. Y es un muy buen tip. Y de hecho, bueno, te podría recomendar la mejor marca de sillas que te puedas comprar es Herman Miller, pero pues sí es una lana. Sí, o sea, sí son muy caras. O sea, sí es casi como, o te compras coche o te compras tu Herman Miller. Sí. Básicamente. Como la silla de Logitech con Herman Miller. Ah, bueno, pero está muy chida. De hecho, es muy buen deal porque no está tan cara como la Herman Miller, justo. De hecho, y tiene así el ajuste del soporte lumbar y eso, toda otra la cosa. Onda. Sí, pero aquí yo les recomendaría, prueben, cálenlas, las DPS de Costco son muy buenas y no también son tan caras. Otro tip, que no porque en el momento en el que te sientes en la silla la sientes cómoda, quiere decir que va a ser cómoda dentro de 2 o 3 horas. Sí, y, ahí, y creo que cuando vas justo buscando silla y así te pasa mucho de que vas cansado porque vas de pie, vas caminando buscando la silla y cualquier pinche silla que encuentres está cómoda porque vienes cansado. No, de hecho, igual te diría un mal consejo. Lo ideal sería probar la silla cuando te duele la espalda o cuando te sientes así como que golpeado por el gimnasio o así. Porque ahí es donde puedes dar cuenta de si la silla es cómoda o no. Tal cual. Sobre todo la altura también. Personas más bajitas van a necesitar sillas que estén más adaptadas justamente a ese tipo de altura. Personas más altas necesitan revisar justo si hay una ficha técnica, si viene una altura recomendada. El peso recomendado. Altura, el peso, eso es bien importante justo porque no quieres estar acá chambeando y de repente que se vaya de lado. Ay, de hecho, ya, déjate, ¿no? Cuento un chisme que alguna vez, creo que se llama Brew el canal, contaban una historia de que las sillas explosivas. No sé si lo llegaste a ver. No. Que eran de que así las sillas, que las sillas de escritorio generalmente traen un pistón en la parte de abajo. Sí, sí, que sí. Es para subir y bajar la altura y todo eso. Y había hubo varios casos así, como que, como dos, tres casos aislados, de que llegaba alguien, se sentaba y pum, explotaba la silla, y era así de que la persona se moría en el acto, ¿no? O sea, es un petardo en la silla. Y eso pasó, de hecho, en los Mythbusters chinos, como que, bueno, para que no sepa, hay unos Mythbusters chinos, pusieron a prueba este tema, y resulta que era porque había cilindros de mala calidad, que en vez de traer aceite traían gas. Entonces te sentabas, comprimías el gas porque había alguna falla en el diseño o había una falla de estructura, se comprimía el gas y explotaba la pinche silla, y pues tú explotabas con tu silla. Entonces ahí, moraleja de la historia, para que no se espanten, de hecho esto no es común, es algo que pasa mucho en China precisamente, y pasa mucho porque priorizan precio por calidad, y se brincan normativas y se brincan estándares de calidad internacionales. Moraleja de toda esta historia, no se compren la silla más chafa y barata que vean, por más barata y más buena que se vea, porque la calidad de los materiales puede estar incluso jugando con tu salud. Y ese es un caso muy extremo, o sea, no es como, no te vayas a paniquear y decir, ya no me quiero sentar en ninguna silla de estas, pero es un caso real, ¿no? O sea, sí ha pasado mucho, por ahí búsquenlo. Este es un canal que se llama, creo que según Just Brew, y es así como de la historia de las sillas explosivas. Entonces, está bien loco. Y es una buena moraleja justo porque te hace ser muy consciente que entonces es una pinche silla. O sea, ¿qué puede tener de malo una silla? Pero tú no sabes si no se te clava un fierrito, o si se te truena un recargabrazos, o te vas para atrás con toda la silla. Sí es importante invertir en una buena silla, porque al final esta es una inversión que va muy acorde a tu... Bueno, que va muy, tiene mucho que ver con tu salud. Y la principal razón de enfermedades en oficinas y en lugares de trabajo y así, justo, son problemas posturales, y la gente la mayoría de veces se lastima sentada. O sea, por muy absurdo que suene, ¿no? O sea, sí, tal cual. Porque la silla no es la correcta. Y de nuevo, cada silla tiene su propósito. Sí, incluso tener uno de estos que son como una basecita para los pies, que hace que los tengas en alto, eso ayuda a la ergonomía muchísimo. Entonces, ya tenemos escritorio, ya tenemos silla. Normalmente, ¿con qué trabajamos en estos tiempos modernos? Con un monitor y una computadora, ¿no? Tengamos laptop. Hay trabajos donde hay laptop y te dan monitor y nunca prendes el monitor. Pero el estar en una pantalla pequeña y sobre todo estar así, con el cuello justo así todo pegado, eso te va a causar un daño en las vértebras de acá arriba del cuello. Sí, las cervicales. Ajá, tal cual. Entonces, hay que procurar tener un monitor. Normalmente se recomienda que estén entre 30 y 50 centímetros de distancia entre tus ojos y el monitor, también dependiendo del tamaño. Y bueno, si puede ser un monitor 4K, mejor, porque cabe más información en la pantalla. Y además se ve más suavecito todo. O sea, porque al final, si los píxeles, tal cual el cuadrito, te lastima la vista. De hecho, igual puedes buscar, yo te diría, ahí referencia, váyanse a buscar el episodio Todo Lógico donde hablamos de cómo elegir tu pantalla ideal. De hecho, el episodio se llama "Elegiste la televisión incorrecta" y te contamos por qué. Uy, y ahí platicamos largo y tendido de todas las tecnologías, tipos de paneles, marcas, términos técnicos y demás, para que elijas el monitor ideal, y también, si es el caso, la televisión ideal. Y de hecho, te puedo decir, hablando un poquito de eso, yo creo que lo más recomendable para trabajar sería un monitor tipo VA. Y dependiendo de tus necesidades, pues, bueno, en mi caso yo uso un ultra wide, pero es porque yo realmente ocupo un ultra wide. Pero pues sí, ¿no? O sea, que sea como que lo ideal, y que sean monitores de buena calidad, porque también volvemos al mismo tema. Si te compras un monitor en AliExpress o en Temu o en donde quieras, luego la retroiluminación no es la mejor. No, y te lastima los ojos, ¿no? Y hay algunos que, de hecho, son tan chafas que ni siquiera puedes ajustar el brillo. La graduación del brillo es muy, como que muy brusca, ¿no? Justamente. Entonces, igual un buen monitor. Al final, todo este tema de cosas que son para trabajar, en el que vas a invertir la mayor parte de tu día, la mayor parte de tu semana, tienes que tener mucho cuidado en la calidad de los materiales, en la calidad de los periféricos y demás, porque va a depender mucho de qué tan cansado termines y de qué tan bien rindas en el trabajo, ¿no? O sea, te puedo decir, en un caso muy hipotético, no es lo mismo trabajar en una silla bien hecha y bien pensada, en un buen monitor, con un buen mouse, un buen teclado, en una computadora que funciona bien, que trabajar en un banquito de taquería, en la mesa de la cocina, con un monitor que te compraste en 500 pesos en Temu, y con un teclado de esos que son desechables, ¿no? O sea, te vas a cansar mucho más, vas a sufrir mucho más y vas a ser mucho menos eficiente. Así es. Y justamente ya que lo mencionas, también un mouse y un teclado útiles y sobre todo agradables. Porque sí, el estar justo en teclado y en mouse, hay veces que los vemos y si son así feos, muy membranosos, sabemos que no nos gusta, pues vamos a sufrir justamente el estar trabajando y al final el objetivo, que es tener el espacio más cómodo, pues se va a perder totalmente. Yo aquí sí recomendaría para el grueso del godinato, así para el grueso de la gente, un mouse de estos que son ergonómicos, que son verticales. Yo sí les recomendaría, inviertan en el Logitech Lift, así se llama el mouse. Y creo que también está el Ergo, que el Ergo es como uno redondo así también, que como que sube. Excelentes mouse, un poco caros, pero nadie quiere tener síndrome del túnel carpiano. Sí, sí, sí. O sea, al final, un dolor permanente en la mano porque tu postura siempre está mal. Nadie quiere tener eso. Y si llegas a estar muy mal de esa situación, pues incluso te hay una cirugía. Te tienen que cortar la mano. Entonces ya, ajá, te quedas manco. Como chambeas. Si no, no, no es cierto. Pero te abren y te raspan el hueso donde pasa el nervio del túnel carpiano justo para que deje de rozar y deje de doler. Está cañón. Ajá, entonces nadie quiere que le limen el hueso por dentro. O sea, definitivamente nadie. Y el teclado, dependiendo, si trabajas con mucho Excel, muchos números, pues un teclado que justo tenga el numeral porque es mucho más cómodo. Si te dedicas a labores más de escritura, incluso edición de video, pues un teclado que no tenga el numeral, sino que sea más compacto. Claro. Yo les recomendaría el Logitech, el MX Keys, el Mini o el normal, dependiendo el uso. Ya cada quien sabrá pues más o menos qué tipo de teclados le gustan, con qué estética. Si eres programador, pues hay unos teclados de gaming acá con luces y todo. Muy buenos, muy cómodos, con sonidos muy agradables. Y si juegas también, pues ya tienes como mismo teclado para chambear y para jugar, ¿no? Pero en este punto, pues es bien importante. Sobre todo, pues ya te imaginaste el escritorio, ya lo tienes. También tener lámparas y luces para evitar la fatiga visual. Sí. Es bien importante que tengas una lamparita por ahí, que le aprietas un botoncito y ya se encienda ahí bien cómodo a la mano. De hecho, yo creo que lo peor que puedes hacer es trabajar con una ventana contra luz, o sea, tener el monitor y tener atrás una ventana, o trabajar completamente a oscuras. Creo que son de las peores cosas que puedes hacer porque justo te estás fregando la vista. Entonces, lo ideal siempre es luz suave, luz no muy blanca. Indirecta. Indirecta, incluso. Muy importante. Bien difuminadita. Una lámpara, sobre todo, también bonita para que la veas y digas, ¡ah, qué ganas! ¿No? De chambear, de estar aquí. Eso yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y bueno, ya para actividades recreativas, pues también hay que saber, por ejemplo, tener un mobiliario adecuado para los electrónicos. Si, por ejemplo, dices, ah, mira, a mí me encanta ver mi tele con su base y todo, y pues mi actividad recreativa es justo ver películas, series, pues que tengas un mueble adecuado para ello, donde quepa la tele, ¿no? Pues te compras la de 86 pulgadas. Normalmente un TV de 86 pulgadas, entre pata y pata, mínimo va a tener 1.5 metros de separación. Y el mueble le faltan 10 centímetros, pues que le vas a poner una caja de cartón de huevo, un guacal. No, pues no, se te... De hecho, por ahí, no sé si tú has visto Linus Tech Tips. Ajá. Ya ves que luego justo se pueden arreglar los setups de sus empleados o de gente random. Y me acordaste mucho de un episodio donde hay un güey que trabaja y tiene una tele, un monitor, con una pata en un mueble y otra pata en otro mueble. Eso hay que procurar no hacerlo precisamente porque aparte es muy inestable y ahí deja tú que te pongas en riesgo. Tú vales madre al final de cuentas. Que se caiga la tele y pues te quedes sin monitor. Claro, que te quiera estar. ¿No? Uno como quiera vuelve a sanar, ¿no? Pero la tele. Ah, esa ya no se regenera. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Y justamente, pues, o si dices, ok, me gusta colgar la tele en la pared, comprar un buen soporte. De hecho, no son tan caros. Ahí, por ejemplo, vas a un Steren, que no nos patrocina, pero podríamos aceptar un patrocinio. No son caros los soportes, aguantan mucho peso, la medida para las pulgadas es muy amplia, vienen con todos los accesorios, lo más trabajoso es hacer los huecos en la pared y pues tal cual atornillarla, es lo más trabajoso que hay, pero con un buen soporte de calidad, que te fijes que el peso, ya sea del monitor o de la tele sea el adecuado, con eso sabes que no se va a caer. Sí, y de hecho sí, generalmente los soportes te dicen cuánto es el peso máximo que soportan, valga la redundancia. Y digo, también hay que tener muy claro que hay que colocar bien las cosas. O sea, no porque el soporte diga que aguanta 15 kilos, lo pongas con un solo tornillo en la pared y con dos tornillos en la pantalla. No, o sea, tiene que todo bien atornillado a la pantalla y a la pared, para que aguante lo que tiene que aguantar. Tal cual. Y bueno, también recomendaríamos mucho muebles modulares que permitan tener como los objetos separados. Ah, que yo tengo muchas cosas así para cargar y así, ah, pues una cajita, un cajoncito, uh-huh, algo donde sepamos dónde están las cosas. Esto es bien importante. Si no sabes dónde están tus cosas, la vas a pasar mal. No vas a estar cómodo porque luego se activa algo en la mente, sí, que es como de, ¿y esto dónde está? Y empiezas a entrar como en pánico y ya no es cómodo estar en un lugar así. Uh-huh. A menos que tengas el famoso orden en el desorden. Que tampoco es muy recomendable. Pero para nada. Pero sí es muy importante. Tal cual. Y bueno, también pues es bien importante tener los conectores de corriente a la electricidad necesarios. O sea, si tú sabes que cargas tu teléfono en un espacio, la tableta, el reloj, los audífonos, pues es bien importante que justo tengas un enchufe, un multicontacto, que lo que deba de estar conectado siempre lo esté, todo el tiempo. Y lo que quieras ir quitando o poniendo, yo incluso recomendaría tener redundancia de cargadores. Uno que lleves en la mochila y otro que esté permanentemente conectado. Sí, de hecho yo lo que hago es, ese es mi caso muy particular, pero yo en la oficina no tengo cargador de iPhone. ¿Por qué? Porque primero es como que la dependencia del teléfono, ¿no? Sí. Y hay que dejarlo descansar aunque sea un ratito para que se cargue. Entonces yo mi cargador de iPhone lo tengo en mi recámara. Aquí no tengo, pero de todas formas tengo la redundancia de que por si necesito el cargador, lo que sea, aquí tengo otro. Y de hecho tengo dos cargadores de USB-C, tengo dos cargadores de USB tipo A. Entonces eso sí es muy útil porque justo si estás ocupando el otro, sí, claro, y de repente tienes la mala suerte que necesitas cargar dos cosas a la vez, sí, pues como le haces, ¿no? Tal cual, justamente. Y último punto, pero bien importante, este aplica en todos los espacios en los que estés, pero más en lo de actividades recreativas, porque normalmente cuando estamos, no sé, cocinando por diversión, o juegos de mesa y hay muchos papelitos, este tipo de cuestiones, pues necesitas el equipo de limpieza correcto y completo, pues para mantener el espacio ordenado. Más o menos, yo diría, de jodido una escoba. Si se puede aspiradora, pues mejor, ¿no? No depende. Depende, pero el tipo de suelo también. Pero, pues, escoba. Aspiradora, de ser posible. Trapeador, bien importante, una mopa ahí para justo desinfectar el suelo, que huela bonito, un limpiador de estos multiusos para las superficies, trapos, es muy importante para que siempre después de utilizar el espacio lo limpiemos. Y la limpieza al final tiene como este factor, pues como al cerebro le gusta como esta gratificación de está limpiecito, está bonito, no está acá. Me siento que no corro peligro, que si se me cae algo aquí me lo como, no me va a dar así o que una... no te va a salir un animal. Justo. O que, pues quién sabe, ¿no? Pero, o sea, pues sí, tal mientras cual. Más limpio, mejor, definitivamente. No te va a salir una rata ahí del inodoro. De hecho, ¿no? Yo te diría, si tu espacio es de tecnología, en el sentido de tienes una oficina, tienes gadgets, tienes tus, no sé, videojuegos y demás, también considerar tener tus utensilios de limpieza para esos gadgets, ¿no? O sea, yo en mi caso, te puedo decir, tengo mis trapitos de microfibra para limpiar mi teléfono, el iPad. Tengo mis toallitas desinfectantes para limpiar las fundas. Sí, importante. Y en casos muy ya como muy así, de hecho tengo un líquido especial para la pantalla, tengo un trapo especial para la pantalla. Y también tengo alcohol isopropílico, aunque mucho cuidado con ese alcohol isopropílico porque hay gente que no sabe. Y dice, pues voy a desinfectar mi pantalla, ¿no? Y van y se frían el anticoating de la pantalla y ahí se echa a perder la pantalla, ¿no? Entonces, sí. Nunca usen alcohol isopropílico en pantallas, de hecho yo creo que en general, fíjate, no sé si no lo he probado nunca en el iPad ni en el iPhone, pero creo que no es buena idea. Lo tienes que disolver en agua. Ajá. Tiene que entonces, también, o sea, el alcohol isopropílico yo te lo recomendaría para desinfectar tu mouse, tu teclado, para hacer limpieza general, pero no pantallas y no productos muy sensibles, porque al final es medio corrosivo, ¿no? Entonces, también yo lo recomendaría. Y pues ya si tienes así como que videojuegos, así pues tener tus cosillas para limpiarlos de vez en cuando, porque creo que no hay nada más horrible en el mundo que agarrar un control de Xbox, de Play, del Switch y lo que sea, y que esté hasta grasoso, hasta que se te caiga de las manos, ¿no? Justo, o que tengas todas las plastas de mugre así, ¿no? O sea, y al final eso es un riesgo a tu salud. Y es muy desagradable para las personas, ¿no? Entonces hay mucho ojo con eso. Echándote una papita y de repente acá ya todo mugroso el control. Y el día siguiente, control vibra y se te sale de las manos. Y al día siguiente infección, ¿no? En el estómago ahí. Se te metió un estreptococo ahí porque venía ahí en la mugre de tu control. Y órale, incapacidad. Bailaste. Justamente. Pero bueno, pues aquí ya tienen como la lista de los espacios, para qué, cómo, el how. Ahora hay que abordar un poquito ciertos tips para que justamente pues el lugar se sienta más cómodo, más funcional, más acogedor. Yo creo que la iluminación es fundamental. Muy importante, sí. ¿Qué podemos hacer en ese aspecto? Pues yo creo que lo principal, aquí vamos a partir un poco del supuesto de que tu espacio es un espacio de descanso, recreativo o de trabajo, ¿no? Estamos hablando al final de tu casa, ¿no? Nunca o procura en la mayoría de lo posible evitar las luces azules o blancas y las luces directas, ¿no? O sea, salvo que realmente requieras esa iluminación, siempre va a ser mejor tirarle más a las luces cálidas y a luces indirectas, como es el caso en los que estén viendo el video en YouTube, de la lámpara que tenemos acá, que es una luz cálida, indirecta, que se refleja en la pared, que es mucho más suave, que es mucho más amigable con la vista. Y todo eso ayuda mucho a que tengas un espacio mucho más ameno, que incluso se siente hasta como más lujoso, ¿no? Y al final mucho más apetecible en el cual estar. Tal cual. Y sí, pues ya saben, por ejemplo, las oficinas, normalmente hay luces blancas, de estas así, de lámpara fluorescente, porque lo que quieren es como mantenerte como en este mood de, es de día, hay una luz muy dura, es así las 12 de la tarde, y que te mantengas despierto, que no te duermas. Pero justamente en un espacio donde queremos estar cómodos, pues yo creo que eso no es lo ideal. No, correcto. De hecho, les podría decir, hablando del estudio, la luz que estamos ahorita usando, justo la principal, es una luz como de oficina. Pero que sepan que solo lo estamos usando para grabar, porque para estos efectos se da muy bien, pero no es lo ideal. O sea, de hecho, siempre, en mi caso muy particular, tengo unas luces indirectas que se van cambiando de tono durante el día, y la lámpara que es un poco más como pachil, ¿no? Para sentarse a leer, para ver una peliculita, si a gusto. Y se siente mucho la diferencia, ¿no? Tú que llegaste hoy y conociste el estudio, sí. ¿Cómo lo sentiste? No, pues muy bien, muy bonito las luces. O sea, había como un gradiente en la iluminación, en los colores. Entonces eso es lo principal que te puedo recomendar a ti que nos estás escuchando. Que procures eso, que generalmente siempre en tu casa por defecto va a estar la luz blanca en la parte de arriba. Esa es más bien como que la luz de necesito encontrar algo y estoy muy oscuro, prendo esa luz. Pero siempre te diría que creo que lo ideal es procurar tener otro recurso precisamente para que esa luz no sea la principal. Justamente. Y ahí se recomienda mucho usar lámparas y usar incluso las tiras LED, pero las tiras LED también son malas si abusas de ellas, porque más bien parece antro que otra cosa. Entonces también mucho ojo con abusar, ¿no? De hecho creo que en estas cosas siempre hay que tener un equilibrio, ¿no? Tal cual. Y bueno, también es importante que pues dale al suelo, ¿no? Ese cariño, ese cuidado, porque pues nos centramos mucho en los colores de las paredes, en las luces, pero ¿qué hay de lo que pisamos, ¿no? Claro. Un tapetito acá. Yo le llamo decoración funcional, y justo empezamos en esta parte de la escaleta hablamos de tapetes, porque hace la gran diferencia, ¿no? Que si tu espacio tiene ya sea el piso feo o tiene un piso muy frío, o incluso un piso bonito, si quieres, ¿no? El poner un tapete ayuda mucho a que el espacio se sienta más acogedor, más aislado térmicamente y más cómodo. O sea, al final como que le da un poquito más esa sensación de calidez, ¿no? Entonces es muy importante, yo te lo recomendaría mucho. Incluso para la acústica, si es un lugar como el del estudio justo, que hay mucha acústica, hay mucho eco porque las paredes están como que muy juntas entre ellas, el techo es muy alto, el piso es muy duro. También ayuda mucho el tapete. De hecho, si te buscas un video, o sea, si tu intención es aislar un lugar para grabar audio, ¿no? Si te buscas un video de tips de tratamiento acústico, lo primero que te dicen es pon alfombra en tu espacio. Porque siempre descuidamos, como que nos centramos mucho en las paredes y olvidamos que tanto el piso como el techo también son lugares donde el sonido se refleja. Tal cual, eso es bien importante. Y bueno, sobre todo, pues elegir un tapete bonito, ¿no? Con buenos colores también, eso es bien importante. Y en general, pues lograr que toda la colorimetría de la habitación, pues sea la correcta. Y haga sentido. Exactamente. Y bueno, también yo creo incluso, si tú tienes como tu color favorito, pues darle, saberlo usar, ¿no? Darle detalles. Es que se me ocurre el caso así de alguien de, mi color favorito es el naranja, entonces voy a pintar todo mi cuarto de naranja, favor. ¿No? Y parece restaurante. Parece que estás en el metro. Ah, entonces, no, a lo mejor puedes pintar franja, una pared blanca, unas franjas de ahí. De hecho, naranjas. Pro tip, lo que te recomiendan es, si tienes un color preferido, no, el chiste no es que cambies la iluminación de toda, o más bien la paleta de colores de toda tu casa, porque se hace muy saturado, ¿no? De hecho, lo ideal es que elijas un color principal para tu casa. Uh-huh. Y si quieres ir pintando habitaciones otros colores, que siempre ese color sea cohesivo con los con lo demás, ¿no? O sea, si en la pintación principal, el color principal es, ¿qué te gusta? Bueno, vamos a seguir con el naranja, ¿no? El color uh-huh. principal es el naranja, ¿no? A lo mejor no en las paredes, pero sí en un retoque, en un cuadro, en un marco, en un mueble, etcétera. Repetir eso en otros elementos pequeños de tu casa, en ¿no? una maceta por acá, un cuadrito por acá, un adornito por allá, que se sienta cohesivo y que todo, que se sienta que ese color es parte de la identidad de la casa. Justamente. Pero sin exagerar, o sea, no, o sea, en este caso te puedo decir no todo rojo, no todo naranja, no todo así, porque primero que son colores muy fuertes a la vista, entonces te vas a sentir abrumado en tu propia casa. De hecho, ahí podríamos meter otro tip, que es que para lugares como tu casa, procures colores suaves y colores neutros. Uh-huh. Porque lo tal cual el rojo, el naranja, el amarillo son colores muy agresivos a la vista y si no tienen un contraste, uh-huh. Pues te vas a hartar, no vas a querer estar ahí. Y lo mismo también, si yo diría que no, yo no sé, no entiendo por qué a la gente le gusta el verde menta y el azul. Sí, no pintes tus espacios ni de azul ni de verde menta, porque es un color frío, deprimente, oscuro. Se ve horrible. No refleja la luz, entonces. Entonces eso es lo peor que puedes hacer. Yo no sé por qué a la gente le gusta pintar sus lugares de blanco, de azul y verde menta. O sea, no lo entiendo. Ah, bueno, pues ya, ¿qué te digo? Entonces no lo haga, compa. Ajá, ¿sí? Justo. Y bueno, o sea, por ejemplo, yo les sé decir, en mi habitación tengo dos paredes blancas y dos paredes negras. Y justo donde tengo la TV, la pared es negra. Y donde tengo el escritorio del otro lado, igual es negra. Porque quiero como que estos elementos como que se fundan uh-huh. y las paredes blancas hagan como este rebote de la luz. Entonces como que esa combinación de como tonalidades muy opuestas le dan como ese espacio acá más cozy, más íntimo. Pues este es mi cuarto, ¿no? Claro. Es como la pared de trabajo, la pared así de entretenimiento y ya como que lo blanco le da ese resalte. Por mí fuera yo lo pintaba todo de negro. Pues sí, pero vas a entrar a una cueva. Ajá, justamente. Aunque he visto, sobre todo en Pinterest, así como casas donde justo este es negro, es gris y se ve, uy. Bueno, pero si te das cuenta ahí, el truco es que tienen contrastes. Ajá, justo ahí, o sea, que tiras. Digo, y eso es muy difícil, o sea, realmente, sí. Para tener un espacio así con colores oscuros, es muy difícil conseguir los contrastes para que se sienta equilibrado. Sí, mucha madera. Porque si no sientes también. Que estás entrando en una cueva y, o sea, por más luz que tengas, se va a sentir bien, bien oscuro. Tal cual, entonces, pues, cuiden mucho eso aquí ya. Ya les dimos los básicos de la aplicación de la teoría del color, ¿no? Y entonces, también pues que no sobrecarguen la habitación con adornitos, cositas uh-huh. así. Si eres la señora de las plantas, pues hay que saberlo moderar, ¿no? Sí, sí, de sí. repente acá estás ahí echándote tu ensalada y una bugambilia acá al lado y le mordiste por accidente la bugambilia y dices, no, híjoles, ¿no? Ya me equivoqué, pues no. Y justo también en el caso de sofás y camas, como pueden ver los que nos estén viendo en YouTube, uh-huh. pues los cojines hacen los una cojines. Gran diferencia. Sí, se siente acá. Mucho más acogedor, ¿no? Así como que estás así como que a gusto. Yo, pues, para los que vean, pues yo aquí ando abrazando mi cojín, ¿no? Uh-huh, justamente. Y de ahí te puedo dar otro tip, que de hecho es algo que se usa por lo menos mucho ahorita. Y el tip es dos cojines lisos y dos con textura. Para que haga ese contraste bonito también. Eso no me lo sabía, es muy sí, bueno. De hecho, bueno, aquí no sé si está muy bien aplicado, pero bueno, en teoría la tela, si los que puedan ver YouTube, la tela es como que rugosita, como que arrugada, y los cojines de contraste son lisos, ¿no? Así es. Ya por hecho por ahí compré un cojín de Ikea, ya llegaremos ahorita a eso, que tiene como con una cola de leopardo muy bonito, pero no sé si queda. La verdad te la enseño. Uh-huh. Pues ya veremos. Y justamente, a ver, ya que empiezas a hablar de Ikea y de comprar. Claro. El dinero, ¿no? También sí, a veces puede... De hecho, a veces sí. Yo creo que siempre tenemos esa idea de que cuando vamos a mejorar un espacio, tenemos que invertirle mucho dinero. Y a veces sí, no te voy a mentir que, pues, de hecho, si quieres hacerlo bien, bien, así como que tu visión y todo, sí tienes que meterle una lana. Sí. Pero no siempre es necesario. De hecho, lo principal que te podría decir es que para no invertir mucho dinero, busca reutilizar cosas que ya tengas. Y que a lo mejor no le estés dando un uso. O que es un propósito diferente para cubrir una necesidad, ¿no? O sea, que podría decir, no sé, si tienes una casa donde tienes muchos muebles viejos, ¿no? Que está el típico mueble que dejó el abuelo, que dejó el típico mueble no sé qué. Si le das el uso, si a lo mejor lo restauras, así lo puedes convertir en un elemento importante e interesante de un espacio sin tener que gastar más. Sí, tal De hecho, cual. Por ahí hay otro tip muy bueno que dan. Y es que, curiosamente, hoy está muy de moda no el... el no comprar arte como que industrial, o sea, en el sentido de que compras un cuadro que ya viene impreso y como que hace que todo se sienta muy estéril y muy artificial. Hoy en día lo que se está usando más es rescatar cosas antiguas. Entonces, en vez de comprarte un cuadro así nuevo y tu litografía y así, que de hecho hay unas litografías que yo odio, que siempre están de cajón, la que es la del lobo, el león y el zorro. Que esas son así como de colores, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta lo recrean en pintores y dicen, güey, ya eso está quemadísimo, se ve horrible, se ve súper genérico. Lo que hacen ahora es buscar elementos que se sienten mucho más genuinos. Entonces, puedes buscar en un bazar, en un lugar donde vendan antigüedades y así, y le va a dar mucha más personalidad al espacio. Y no gastas mucho, o sea, realmente las antigüedades en su gran mayoría son muy baratas. Sí. Justo. Y tienen justo mucha historia, mucha personalidad, mucho, como que se siente muy acogedor un lugar que tiene elementos así de especiales, ¿no? Justo. Pero bueno, sí es el caso de que tienes que gastar, tienes que comprar. IKEA y Amazon van a ser tus mejores amigos. Justo. Y te lo puedo decir, yo que más de la mitad del estudio es de IKEA. Porque es muy barato, son muebles modulares, justamente son muebles así es, muy fáciles de mover y transportar. Con la silla, la mesa giratoria. De hecho, yo les recomendaría, los que nos estén viendo, el principal mueble que les puedo recomendar, así que es de cajón, que todos tienen que tener en su casa, es un Kallax. Y el que está aquí en el monitor es Kallax. Tienen la gran peculiaridad de que tienen muchos mods, ¿no? Se le puedes meter diferentes tipos de cajones, repisas, incluso tienen así como con un mod para una cava. Y hay diferentes formas, ¿no? O sea, hay mueble de tele, hay repisa flotante. Y tú le puedes ir metiendo más y más y más cosas. Son muy baratos. No te voy a decir que los vas a heredar a tus nietos, porque posiblemente no. Pero son muy prácticos, ¿no? Y la gran ventaja es que no estés ni mudarse ni nada, porque vienen en una caja plana. Entonces, hasta en un Uber te lo puedes llevar. Entonces, ese es el principal como que tip. Y también en Amazon, de repente encuentras cosas muy buenas. Muy buenos precios y también te sacan de apuros. Entonces puedes realmente amueblar un espacio sin irte a comprar las cosas a la Casa de las Lomas o a Roche Bobois, ¿no? O sea, no necesitas gastar mucho para que un espacio se vea bien. Y IKEA siempre es como que el gran aliado. Y es muy chistoso porque para los gente que lleva muchos años en países donde ya estaba IKEA, es como que lo típico de, ese mueble lo tengo yo en mi casa, ¿no? Y es que ese mueble me recuerda cuando estaba en la universidad o cosas así. Es muy típico. Y es que son muebles muy prácticos, ¿no? Al fin de cuentas. Pero mucho ojo, porque aquí hay una advertencia que les tengo que dar. Y es que a veces también tienes que ser muy cuidadoso en tu selección. Porque a veces tanto IKEA como Amazon no son ni la mejor calidad ni el mejor precio. De repente te puedes sacar sorpresas. O sea, yo te puedo decir que hay muebles en IKEA que yo generalmente no entiendo por qué son tan caros. O sea, sí hay muebles que sí están bien hechos, así con buena madera y todo, si te sale... Sí. O si es un señor mueble, ¿no? O sea, si te sale en una buena lana, y a lo mejor ese sí lo podrías llegar a heredar, pero estás saliéndote un poco de tu objetivo y realmente por ese precio puedes buscar cosas más interesantes, especiales, de mejor calidad. Justo. E incluso yo les diría, con el carpintero de la colonia. También. Sale muy económico y al final son muebles rústicos, hechos a mano. Lo pides con barniz natural o con cierto colorcito. Obviamente ya un mueble pintado sale mucho más caro que uno con simplemente barniz, pero bien lijaditos, casi casi vas pasando todos los días, ¿no? Y lo vas viendo ahí cómo va creciendo. Justo, y suelen ser también muy económicos y ayudas a la economía local también, lo cual pues es muy importante, claro. Si se puede, ¿no? Y ahora otro tip que les voy a dar, si van a IKEA, la parada número uno obligatoria cada vez que vas a IKEA es el área de oportunidades. Porque de repente te puedes llevar muy buenas ofertas. Te puedes llevar muebles casi mitad de precio o más de mitad de precio porque tienen algún detallito, porque estuvieron en display y ya lo quitaron. Y te puedes llevar cosas muy buenas. Yo te puedo decir, de las veces que he ido, que bueno, es arma doble filo. Si no estás dispuesto a gastar, no vayas. Porque sí te puedes llevar cosas así como, mira esta, por ejemplo, esta que está aquí. Nada, ustedes no la ven, pero nosotros sí. Esta me costó 70 pesos, ¿no? Y fue así, pues venga, ¿no? De repente ves así, mira las lamparitas, las velitas, el sartén, y te puedes llevar, sí te puedes equipar muy bien, aunque si es de doble filo, si eres comprador compulsivo, mejor procura tener mucho cuidado de si te vas a asomar ahí, pero también es una muy buena, es un muy buen aliado. Me acuerdo mucho de alguna vez que fui cuando recién habían abierto el IKEA de aquí, y vi una pareja que se llevó una mesa así preciosa, así de madera, con sus cuatro sillas, todo, en $2,000. Y yo estaba, me moría de envidia porque decía, bueno, yo ni la necesito, ¿no? Pero era así que, qué padre que se vieron esa mesa así preciosa, sin barnizar, por supuesto, pero pues ellos ya lo barnizan. Que yo creo que mucho es la intención de las áreas de oportunidad, ¿no? Que tú lo repares. Tal y cual. Que y eso aparte ayuda a que te sientas como que más involucrado en tu mueble, ¿no? Como que sientes que hay una parte de ti ahí porque tú la arreglaste. Y tienes que ser medio manitas. Pero pues está padre, ¿no? O sea, y te puedes encontrar así cosas muy interesantes. Y por supuesto, pues en Amazon está el Prime Day. De repente hay cupones, de repente hay ofertas. Entonces creo que son los lugares más indicados. Y yo te diría que trata de evitar tanto Temu como Shein, como AliExpress, así. Porque primero no sabes la calidad. Segundo, no sabes la responsabilidad que tienen los vendedores en cuanto a sí, claro, medioambiental, al trabajo, a la calidad del trato que le dan a los trabajadores, a las garantías, a que luego pides un mueble y resulta que el mueble es chiquitito, ¿no? Ándale, como el casco para pollos, que no les queda a los pollos porque es para llaveros, no para pollos. Exacto. Y aparte, muy importante, la gran mayoría de esas aplicaciones son spyware, están espiando tu información y recopilando datos de tu teléfono. Uh-huh. Así que pues entre que es barato, pero realmente pues estás regalando tu vida, ¿no? Entonces, yo siempre recomendaría más justo buscar lugares como más fiables, aunque sea un poco más caro, porque tienes un respaldo de por medio, ¿no? Uh-huh, justamente. Y bueno, pues a ver, ya tenemos los muebles, la iluminación, o sea, ya está todo listo. Pero supongamos que, ok, la mayoría de nosotros tenemos una sola habitación y ahí tenemos que hacer varias cosas. Bueno, antes de irnos eso, si no quieres gastar y no puedes gastar y no encuentras, etcétera, también es muy importante que busques ayuda con tus amigos. Ah, sí, claro. Porque de repente te pueden donar cosas, ¿no? O sea, la basura de unos es el tesoro de otros. Y sí. Y sí me ha llegado a pasar que de, ay, pues mira, tengo esta mesita, te sirve, y no, me salvaste la vida. No, tengo este cuadro, no lo quiero y en tu casa queda perfecto, ¿no? Y cositas así, o las plantas, que es lo que más se regalan, ¿no? Ah, sí, cierto. Y es que justo. Todo parece que no, pero las pinches plantas son bien caras. Sí, carísimas. ¿No? Y difíciles de mover, difíciles de conseguir. De mantener, que no se mueran. Pero, o sea, ya en esta vida de adulto, junto con los calcetines que te regalan una plantita, es como que de lo más chido que te puede pasar, ¿no? La neta. Sentencia de muerte para la planta en algunos casos. Pues sí, también depende. Ajá, justo. Pero bueno, pues ahora sí, vamos a ver. Tengo una sola habitación, ¿qué sigue? ¿No? ¿Cómo puedo que en un solo espacio sentirme cómodo y hacer mis actividades recreativas, mi trabajo? ¿Dónde está el secreto? Pues yo creo que lo principal es, si vas a usar una habitación para más de dos o más cosas distintas, procurar... Yo creo que primero que nada minimalismo, ¿no? Uh-huh. O sea, que el espacio no se sienta sobrecargado, porque si, por ejemplo, estás usando una habitación para descansar, para trabajar y también de estudio de arte, de hecho tengo un amigo que tiene en su recámara, tiene su cama, tiene su setup de gaming, tiene su batería, su guitarra, o sea, y es un cuarto, yo creo que más chiquito que el estudio, y dices, no, o sea, es que entras y te sientes saturado, ¿no? O sea, es demasiado. Sí, entonces, tal cual. Primero yo creo que designar áreas para cada cosa y segundo, pues llevar en práctica un minimalismo igual y no extremo, pero muy cuidadoso, ¿no? O sea, de que si no necesitas algo ahí, no lo metas. Y creo que de repente caemos mucho en el, pero es que esto quedaría muy bien aquí, esto me podría servir para tal. Y cuando te das cuenta, vamos a suponer que es un espacio como el que te digo, ¿no? Este es oficina, recámara y estudio de música. Ya tienes en tu escritorio de para jugar, tienes tus monitores, ¿no? De acá chidos de audio. Y luego encima de eso pusiste tu monitor para ver, ahora sí que el monitor. Y luego está tu teclado, está tu control, está todo eso. Ya abarcaste más de media habitación y todavía te falta la batería y todavía te falta la cama. Y eso es como que procurar un equilibrio. Creo que es mucho desequilibrio, justo, como hemos dicho en todo el episodio. Y en que procures designarle un espacio a cada propósito, ¿no? Si te queda la posibilidad. Justamente. Y bueno, también pues es bien importante que los muebles, ya que estamos en un solo espacio, pues funjan dos funciones, ¿no? Yo se los he de decir como persona que lleva durmiendo más de 10 años en sofá-cama. Tal cual, eso es bien importante. Llegué a tener un sofá cama muy familiar al que nos estén viendo en YouTube, aquí el que están viendo, que son de estos que se pliegan, entonces ajá, te queda como así la cama grande. Sí, que es como de dos solapas, ¿no? Ajá. Está así, bueno, para los que están viendo, está así en sofá y así está la cama. Justo, se abre y queda como ajá, una plantilla grande, como una mariposa, justo. Yo llegué a tener uno así, pero este era de tres capas, era como un tríptico, uh-huh, entonces como que se desarmaba y se volvió a apilar sobre sí mismo. Era muy cómodo dormir en él. Ya después la tela se empezó a romper y bueno, tenía como su arreglo, se podía volver como a hacer, estaba rellenito de esponja. Y ahorita tengo uno que es rígido, es decir, en el día es un sofá de cuero, que aparte, en la parte del medio, le bajas como uno de los cojines y tiene para poner las palomitas y un vaso. O sea, está pensado así como para que, en el día te sientas, ves una película, estás acá en el cotorreo. Y ya en la noche, lo empujas hacia sí mismo y truenan los mecanismos y ya baja. Tiene el tamaño de una cama individual. Ese sería su único contra. También tienes que medir el espacio. Sí. Si te cabe una cama pues matrimonial, pues sí te convendría un sofá cama de mariposa, justo donde puedas tener más espacio. No, es que no les puedo recomendar eso, porque realmente fue un hallazgo muy extraño. Justo el que están viendo aquí, en los que vean el video, es un sofá cama, aunque no lo parezca. Uh-huh. Y aquí en el caso muy particular es multipropósito, porque se puede convertir en un colchón así plano, o se puede convertir en reposet y es de tamaño matrimonial. El tema que tiene este sofá es que en el espacio es muy difícil como que desdoblarlo, pero justo incluso en este estudio te puedes quedar a dormir y duermes cómodo, ¿no? O sea, sí está como que justo pensado en el caso de que alguien se quiera quedar o que falte espacio, o que tú mismo, bueno, en mi caso, ¿no? Pues me quiere poner a ver la tele acá, se pueda. Y es parte justo de ese multipropósito, de convertir, o de por lo menos tener la opción, ¿no? En mi caso esta no es mi recámara principal, o sea, yo no duermo aquí, yo no descanso aquí, pero tener la opción de decir, bueno, hoy quiero dormirme aquí o hoy quiero descansar aquí y poder darle ese propósito, ¿no? Y también lo hace más, más eficiente. ¿Qué te puedo decir? Que en este caso es un sofá que no te recomendaría porque seguramente no lo vas a encontrar, o muy caro, que no es el caso, que es como una especie de taquito, ¿no? Entonces está como que enrollado hacia sí mismo, entonces se desdobla y así. Está genial. Pero bueno, a menos que lo encuentres a muy buen precio, como fue mi caso, no es muy recomendable. Sí, justo. Aquí es cuestión de ver. Lo ideal es que un adulto duerma en una cama matrimonial, ya de jodido. Ideal queen size. Se puede king size mejor, pero no hay sofás camas king size. Estaría muy interesante. Bueno, sí hay sofás de estos que son grandes chonchos y de abajo tienen como un cajón y de ahí sale la cama. Sí, podría llegar a ser el tamaño de un queen size. Uh-huh. Pero bueno, pues también ya nos estamos volando mucho, ¿no? Estamos siendo realistas. Pero sí, lo ideal es un sofá justo que puedas como plegar y pues ya te duermas. Les digo, en mi caso, pues mi habitación es muy pequeña. Y pues yo quiero así como tener un espacio para ver la tele, para comer unas palomitas. Tengo mi escritorio allí mismo. Entonces pues sí, en las noches desde pliego mi escritorio. Tengo ya como un set así como de colchoneta, sábana, cobija. Lo tengo todo como muy modular, muy armable. Entonces en el día pues es un sofá así normal para jugar, para ver una peli, para sentarte un rato. Y en las noches pues ya se vuelve una cama totalmente funcional. Algo pequeña, pero funcional. Uh-huh. Y ya la vas haciendo más cómoda dependiendo de tus necesidades. Claro. Y de hecho yo te diría, algo te iba a decir y se me fue la onda. De los muebles modulares, igual. Creo que IKEA es uno de los grandes, como que, puntos fuertes. Justo como el Kallax, que lo puedes convertir en muchas cosas. Venden incluso unos que se llaman LAC, que son palitos. Y les puedes dar diferentes usos, son muy baratos, ¿no? Y hay muebles que incluso se convierten, por ahí tengo yo un set de mesas, que es como una especie de matrioshka, ¿no? Se meten una mesa debajo de la otra y las banquitas abajo. Y de hecho está padre porque si tú ves la página de IKEA, es como que una especie de escritorio convertible, ¿no? Entonces tienes la mesa grande larga y le puedes formar en forma de L, o lo puedes sacar y hacerlo un auxiliar, ¿no? Pides una pizza y ahí pones las pizzas, ¿no? Y sacas los banquitos, y los banquitos también sirven de mesita. Entonces, ese tipo de cosas son muy prácticas y muy útiles. Y otra cosa que te puedo recomendar, si te quieres ir así al extremo minimalista, busca videos de minimalismo japonés. Y ahí es donde te vas a dar un quemón, porque los japoneses son expertos en minimalismo. O sea, de que ahora te sorprende la cantidad de ingenio que le meten a las cosas, ¿no? Y bueno, para mí es un poco ya como que hasta enfermizo, pero de repente sacan ideas muy interesantes, ¿no? Justo como creo que el clásico del minimalista... es el sofá cama. Sí, tal cual. Incluso estas camas que van a la pared. Ajá. Y que salen así como que... Y que cuando está, cuando está en la pared es mesa, ¿no? Se tiene su, como con la mesita, ¿no? Y así. Justamente. También, por ejemplo, hay así como burros de planchar. Ajá. Que igual van así pegados a la pared y ya nada más bajan. O sea, no, podríamos hacer un episodio entero hablando así de estos muebles como modulares, multiuso. Es ya una pasión, algo que hiciste en tu tiempo libre, ¿no? Como ver los toppers de Betterware. Para mí ese también es como mi vicio, pero lo mismo, ¿no? Acá muebles modulares, sin nada, pausa activa, ¿no? Para buscar muebles modulares. Entonces, bueno, así surgen las grandes ideas. Métanse a Pinterest también, busquen acá como habitación modular, ¿no? O este, ideas para pintar mi habitación. Hay como muchas referencias que a lo mejor nunca se te ocurren. Les digo que esa que yo vi de esa casa, bueno, era una habitación toda oscura, o sea, pintada de negro, y era una cama acá bien, con sábanas negras, con cobija negra, o sea, se veía hermoso. Yo desde ahí dije, este es mi sueño de cuarto, así para mimir, todo negro, con la menor cantidad de luz. Sí, se escucha interesante. Justamente, hay que saberle dar un enfoque. Pero bueno, pues creo que llegamos al final de nuestra escaleta, ¿no? ¿Tendrías algún adultip que ofrecerle aquí a nuestros adultos? Hay que muera ya. Episodio 40, no hay adultip. Pues yo no, pues ya te puedo decir, tal vez el adultip sea, pues buscar lo que te sienta mejor y tratar de no seguir tendencias, ¿no? Que creo que ese es el gran problema. Sí. Por ahí me encontré un video hace no mucho tiempo, justo donde hablaban de las tendencias y de cómo una tendencia en su momento se hizo muy fresca y es como que, muy innovador. Y hoy en día lo ves y es como que de lo más X del mundo, ¿no? Como una de las que me acuerdo mucho es de las bombillas Edison. Que es la típica, el foco así como con unos alambritos así brillantes y con unos cables, ¿no? Que en su momento era así como que, uy, qué innovador y todo. Y hoy en día es como que hay otra vez los bombillas Edison, ¿no? Entonces no te fijes mucho en las tendencias, sino más bien busca lo que mejor te acomode y trata de buscar un estilo con el que te sientas identificada, identificado. Y sobre todo que no mezcles estilos dentro de una misma casa, porque si no sientes que es una casa de chile, mole y pozole. Si la casa va a ser minimalista, que sea toda minimalista. Si la casa va a ser moderna, que sea toda moderna. Si va a ser rústica, que sea toda rústica. Porque si no, justo entra como que un choque de estilos y sientes que estás en una casa llena de cachivaches, pero nada hace sentido, ¿no? Entonces ese sería el adultip para el día de hoy. Perfecto, muy bien, pues de mi parte creo que nada más que añadir. Nuevamente agradecerles por acompañarnos en estos 40 episodios. 40 episodios. Inesperada Adultez lleva existiendo desde noviembre de 2022. No manches. Sí, porque en 2021 estábamos planeando. Ajá, este podcast estaba en planeación, justo la escaleta, la música que escuchan en cada episodio, la compusimos nosotros, es una pieza original. Todo diseñando el Notion para que ya nada más le piquemos nueva plantilla y rellenemos el guión. De verdad ha sido un viaje genial. Siento que a lo mejor hasta le estoy dando un poco más así como de cursi a esto de los 40. Cuando lleguemos a los 50 y se va a hacer 50 episodios más hasta a los 54. Porque ya sería así como un año entero. Claro. Si hubiéramos grabado así como de corrido justamente. Pero la verdad es, de corrido una vez por semana. Porque cuando lo cambiamos a quincenal, lo que inesperada adultez fue semanal alguna vez. Y era una madre. Sí, sí, estaba bien, claro. Tanto contenido. Sí. Alguna vez fue semanal, pero justo llegar como a los 54 episodios, como, ay, mira, como si hubiéramos grabado uno por semana. Y más nosotros que pues somos quincenales, pues si no, ahí lo sientes, dices, ájale, ¿no? Pues justo, de verdad, muy contento, muy agradecido contigo, Dani, por acompañarme en este viaje de la vida. Ha sido bastante divertido. De hecho, ahí si nos ponemos más románticos, incluso podría decir que quién se iba a imaginar que esa tarde que nos conocimos en aquella Apple Store iba a resultar en todo este proyecto y todo lo que falta por venir. Así es, muchos más episodios porque de verdad tenemos un montón así de escaletas, de todo, de ideas. Tenemos como 3 listas de ideas y cada vez se nos van ocurriendo más. Nos tomamos nuestro tiempo justo para diseñar como, pues mira este guioncito, sondeamos ideas. Yo luego sí ando preguntando, oye, ¿a ti qué se te complica? Sí, le pregunto justo amigos del trabajo. Así. Sí, ¿no? Y de hecho muchos de nuestros episodios están pensados como que desde la propia vivencia, ¿no? De hecho, bueno, este episodio que estamos escuchando hoy, que estamos grabando hoy, sale justo de la necesidad de crear un espacio, ¿no? Sí, o sea, justo por eso no podría haber sido mejor lugar para grabarlo, porque justo de aquí nació la idea, ¿no? Y vienen otras ideas que tienen mucho que ver con cosas que nos han pasado, que nos están pasando, Entonces, nada de esto es así como que sacado de la manga, ni un supuesto. O sea, son cosas que realmente todos los adultos jóvenes en algún momento llegamos a vivir. Así que, pues, ya saben cómo está este rollo. Así es, muchas gracias. Y recuerden que la forma de apoyar este podcast es, tienen varias. Número uno, pueden realizar también un donativo así directo que digan, ok, Inesperada Adultez me gusta y quiero que continúe. Al final nosotros, pues, sí buscamos un objetivo económico, pero no siempre como que tenemos esta remuneración. Y si quisieran ayudarnos, pues tenemos que pagar el hosting de este podcast, pagamos un sitio web, tenemos un almacenamiento. Invertimos en equipo. Invertimos en equipo, justo el micrófono, las tabletas que ven aquí. Pues al final es dinero que sale de nuestro bolsillo con lo que hacemos el programa. Muy contentos, pero justo para seguirlo renovando, para sentir que tenemos allí como, ah, pues este aliciente. Nosotros los más felices de recibir lo que puedan, pueden ingresar a nextbit.mx/ayuda y ahí van a poder tener el enlace para que nos hagan un donativo vía PayPal. También pueden comprar nuestros cursos justamente en nextbit.mx, así como se escucha, NXBDBurroIT, nextbit.mx. Tenemos un curso de finanzas que les puede ayudar muchísimo, un curso de currículum y de portfolio también para que consigan ese trabajo de sus sueños y pues su vida sea más armoniosa. Y nos hemos demorado un poco en la creación de los cursos, pero queremos hacer más. Se van a venir más cursos y los que ya tenemos también se están actualizando. Tenemos ahí nuestra comunidad cerrada justo para que interactúen con nosotros y les podamos ayudar. Y el canal de Telegram, que es inesperadoadultez.t.me o t.me/inesperadoadultez. Cualquiera de los dos sirve, pero justo ahí en el canal de Telegram yo creo que deberíamos subirles así una fotito así como del estudio, algo acá para que vean a qué nos referimos. Bueno, claro, siempre y cuando pues no digan a mí no, porque aquí me van a ver que tengo mi Mac y todo, y no vayan a querer después venir aquí a forzar la cerradura y a chingar. No, pensaban dónde está. Entonces, no, bueno, está bien. Está estamos bien. Ahí en algún lugar de Alaska, entonces no se preocupen. Ajá, justo. Entonces, para que lo vean con sus propios ojos, ahí publicamos novedades, a veces damos anuncios. Nos encantaría saber también pues más de ustedes. Ahí pueden dejarnos un comentario, ideas para temas. Correcto. Y pues creo que nada más agradecerles por habernos acompañado, porque sabemos que están ahí. Las métricas pues nos respaldan que sí hay gente que nos está escuchando. Muy bien. Perfecto, pues entonces vamos a despedirnos, Dani, si no tenemos ya nada más. No, pendiente. Pues nada, pues vámonos, que espantan. Así bueno, es. Bueno, espero que no, porque ahora sí me podrían espantar a mí. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la siguiente quincena, porque tenemos todavía mucho de qué hablar. Así es, así que ya saben. Inesperada Adultez, de la adultez, el sufrimiento y el mundo. De todo, todo un poco. Muy bien. Vámonos, va entrando la música.